En Razón creemos que Dios envió a cada persona a este mundo con un propósito específico. Nuestra misión es ayudarte a que tengas una relación personal con Jesús y a través de ella encuentres ese propósito para tu vida. Queremos ayudarte a alcanzar ese propósito. Es nuestra oración que este podcast te ayude a tener visión, a tener razón. Vamos a continuar con nuestra serie Elías. De hecho, vamos a finalizarla hoy. Hoy es el último mensaje de la serie Elías. Y entre los muchos aciertos, las muchas cosas fantásticas que hemos aprendido de este profeta, de este hombre de Dios, una de las lecciones más importantes que podemos aprender de él es quizás su última lección, lo último que hizo. Fue tan hábil Elías y tan acertado y tan alineado con el propósito de Dios, que cuando se fue, no solo que se fue bien, sino que dejó a alguien como su sucesor. Ese es el grave error de los líderes o de los pseudo líderes. Llevan adelante un movimiento, llevan adelante un grupo de gente por un tiempo, pero cuando ellos pasan a la historia, se mueren, o como quieran llamarlo, no tienen a alguien que les suceda, ¿verdad? Y por no tener a alguien que les suceda, su proyecto, su ideología fracasa. Eso en política lo hemos visto hasta el agotamiento en nuestro país, ¿no? Muere el jefe de un partido y éxito sería todo con el partido, ¿verdad? Y todos los que estaban arrimados a ese partido y que abrazaban esa ideología se desbandan buscando qué barco los pueda aguantar en esta tormenta política, ¿no es cierto? Y como ratas pasan de un barco a otro. Lo mismo pasa en la vida espiritual. Mira, nosotros aquí en Jasón creemos que Dios tiene un propósito para tu vida. Lo decimos hasta el cansancio. De hecho, de aquí a un tiempo, una de las series de prédicas que vamos a tener se va a llamar Jasón, donde vamos a reaprender el propósito de Dios para nuestras vidas y ayudarte a alcanzarlo. ¿Sí? Pero ¿qué tal si Dios te revela su propósito? Tú trabajas en ello, alcanzas el propósito de Dios para tu vida y cuando estiras los manacos, no hay nadie que continúe la obra que tú iniciaste. No serviría de nada, ¿sí? Quiero que entiendas que el impacto que Dios quiere que tu vida tenga en este mundo no se limita a tu generación. Tiene que trascender tu generación. Los primeros que vienen detrás de ti son tus hijos, si los tienes. Y si no los tienes y los piensas tener, pues ellos son los que te seguirán. ¿Quiénes aquí son papás? Los que no, sus mamás no sabían, no las sorprendan, ¿ya? Entonces, si lo ves levantar a tu hijo la mano y ¿cuándo, Dios? ¿Y quiénes piensan ser papás algún día? ¿Ya? ¿Quiénes de plano así no les interesan los niños ni nada? ¿Sí? Te llegarán, hermano. La Biblia dice que es una bendición del Señor y no hay cómo escaparle a la bendición, así que te llegará. Hay una generación que viene detrás de nosotros y Elías tenía una generación que venía detrás de él y fue lo suficientemente acertado como para dejarla bien lista para cuando él se vaya. ¿Se acuerdan? Elías hizo cosas maravillosas, peleó contra un rey, peleó contra varios profetas, hizo una serie de sacrificios para Dios, el fuego vino, se los comió, luego vino y se sintió amenazado por la reina Jezabel, escapó, se ocultó en una cuevita, comía todo el día choripán y trancapecho, salió de la cuevita y se fue a enfrentar nuevamente a Acab. La Biblia nos cuenta, si han habido curiosos aquí y han ido a sus casas a continuar leyendo Elías, nos cuenta que corre como el viento y le gana a Acab que iba en caballos y llega delante de él a Samaria y le dice, tú eres el que pervierte a Israel. Y es tan eficaz la predicación de Elías que como no sucede en la vida cotidiana, pero sí sucede en el ámbito sobrenatural, Acab se arrepiente. La Biblia nos cuenta que después de haber sido el 19º peor rey de Israel, se arrepiente. hace ayuno, se viste de cilicio. El cilicio es una, era una vestidura que significaba que estabas de luto por dentro porque habías pecado en contra de Dios. Se viste de cilicio, se echa cenizas encima de su pelo. Esto no quiere decir que estaba festejando algún tipo de San Juan o algo parecido, sino que eso era una señal de arrepentimiento. Y se tiende al suelo y llora delante de Dios. Y Dios le dice a Elías: ¿has visto cómo Acab se ha humillado delante de mí? Por esto te digo que todo el mal que pensaba hacerle no sucederá en sus días, sino que sucederá en los días de su hijo, porque él se arrepintió delante de mí. Eficiente la predicación de Elías. Pero eso no es todo. Muere Acab, y el siguiente rey, que era hijo de Acab, era peor. No era hijo de Acab, pero era uno de los israelitas que era igual de malos. Era igual de idólatra, igual de perverso, y eso que Dios lo había elegido para que sea rey. Y entonces se enferma este rey, y estando enfermo llama a sus asesores y les dice: vayan y consulten a Baal-Zebub para ver si me voy a sanar. Baal-Zebub, si te suena conocido, es porque tienes algo extraño en tu vida. ¿Sí? No debería sonarte conocido. ¿Alguien le suena conocido Baal-Zebub? No, ¿verdad? No. Sí, en esa época ya había un Baal-Zebub, ¿ya? Similar al Baal-Zebub que nosotros estamos imaginando. Y entonces Dios se enoja de esto y lo manda a Elías y le dice: quiero que vayas y le digas, ¿acaso no hay Dios en Israel para que tengas que consultar a otros dioses? Lo más lindo de esta historia es que Elías hace eso y está sentado en una montañita. Entonces el rey dice: bueno, entonces vayan al hombre de Dios, a Elías, y consúltenle a él qué dice Dios. Está sentado ahí en su montañita y ve al general de la tropa con sus 50 soldaditos y le dice: oye, varón de Dios, el rey manda que vayas. Y él le dice, Elías dice: ¿quién es este para que me venga a hablar como su mozo, no? Y le dice: si yo soy varón de Dios, que caiga fuego del cielo y te consuma a ti y a tus soldados. Cae fuego y los mata. Chicharrón de soldados ese ratito, 51 muertos ahí, listos para que se los devoren las fieras. Entonces se entera el rey que pasó eso y manda un segundo contingente de soldados, otros 50 a la cabeza de un hombre. Y el otro va igualito que el anterior. Varón de Dios, el rey te está llamando. Ah, sí, si soy varón de Dios, que caiga fuego del cielo y que te queme a ti y a tus soldados. Y otra vez, soldados al espiedo, toditos quemaditos ahí, los 51. Entonces el rey se entera de esto y manda un tercer contingente. Vaya que perseverado el rey, ¿no? Entonces llega el tercer contingente, pero esta vez llega un jefe de ejército sabio. Llega de rodillas, arrodillado caminando, y le dice: por favor, ten piedad de mí, Elías, por favor, varón de Dios. Te ruego que tengas piedad de mí y de mis hombres, que no nos mates, por favor, y que nos acompañes donde el rey, por favor, por favor, por favor. Entonces Dios le habla a Elías y le dice: anda con él, no tengas miedo, tienes que ir a profetizarle al rey. Entonces va Elías, profetiza delante del rey y le dice: ¿sabes qué? Como tú, en lugar de consultar a Dios, has consultado a un Dios extraño, como si no hubiera Dios en Israel, ahora te vas a morir, tu enfermedad no se te va a pasar, será enfermedad de muerte. Y San se acabó, pum, y el rey se murió. ¿Sí? Todo esto lo venía viendo un muchacho llamado Eliseo. Luego de que Elías había pasado de su gran depresión, la Biblia nos cuenta que Dios lo mandó a ungir a Eliseo y le dijo: lo ungirás porque él será tu sucesor. Y es la primera vez en la historia de toda la Biblia que se nos cuenta que un profeta unge a otro para que sea profeta. Generalmente el profeta era llamado por Dios y nada más, pero este profeta es llamado por otro profeta y ungido por otro profeta. Y Eliseo empieza a ser siervo de Elías y empieza a aprender de él. Entonces, Eliseo vio todo lo que acabo de contarles en primera fila. El fuego, acaba arrepintiéndose, los soldados, ahí, todo lo vio, ¿sí? De primera fila. Y Elías llegó a transformarse en una inspiración para Eliseo. Tanto así que llegamos a lo que les quiero contar. El tema de hoy se llama La Siguiente Generación. Vamos a ver lo que dice Segunda de Reyes 2, del 1 al 15. Segunda de Reyes 2, del 1 al 15. Los que no tienen Biblia, presten atención. Los que pueden, síganme en la lectura. Segunda de Reyes 2, 1 al 15. Dice la Biblia: y sucedió que cuando el Señor iba a llevarse a Elías al cielo en un torbellino, Elías vino de Gilgal con Eliseo. Y Elías le dijo a Eliseo: te ruego que te quedes aquí porque el Señor me ha enviado hasta Betel. Pero Eliseo le dijo: ni muerto. No, no le dijo eso, pero le dijo: vive el Señor y vive tu alma, que no me apartaré de ti. Y descendieron a Betel. O sea, Elías estaba queriendo dejarlo a Eliseo para que Elías pueda irse al cielo, pero Eliseo le dijo: Nel, yo no me aparto de tu lado. Entonces los hijos de los profetas que estaban en Betel salieron al encuentro de Eliseo y empezaron a chismear entre ellos diciendo: ¿sabes que hoy el Señor te va a quitar a tu señor de sobre de ti? En español que podamos entender: ¿sabías que Dios se va a llevar hoy día a Elías? Y el otro le responde y le dice: sí, lo sé. Entonces Elías le dice a Eliseo: te ruego que te quedes aquí con los profetas porque el Señor me ha enviado a Jericó. Pero él le dijo: oh, no, vive el Señor y vive tu alma, que no me apartaré de ti. Y así se fueron a Jericó. Y los hijos de los profetas que estaban en Jericó se acercaron a Eliseo y le dijeron: ¿sabías que hoy el Señor te quitará a tu señor de sobre de ti? Y él le respondió: sí, lo sé, ahora cállense. Entonces Elías le dijo: te ruego que te quedes aquí porque el Señor me ha enviado al Jordán. Pero él le dijo: vive el Señor y vive tu alma, que no me apartaré de ti. Siguieron pues los dos. Y los 50 hombres de los hijos de los profetas fueron y se pararon frente a ellos a lo lejos, mientras ellos dos se pararon junto al Jordán. Entonces Elías tomó su manto, lo dobló y golpeó las aguas, y éstas se dividieron a uno y a otro lado, y los dos pasaron por tierra seca. Y cuando habían pasado, Elías dijo a Eliseo: pide lo que quieras que yo haga por ti antes de que yo sea separado de ti. Y Eliseo le dijo: te ruego que una doble porción de tu espíritu sea sobre mí. Y él le dijo: has pedido cosa difícil, sin embargo, si me ves cuando sea llevado de ti, así te sucederá, pero si no me ves, no será así. Y aconteció que mientras ellos iban andando y hablando, he aquí apareció un carro de fuego y caballos de fuego que separaron a los dos, y Elías subió al cielo en un torbellino. ¿En qué se fue Elías al cielo? La mayor parte de la gente cree que se fue en el carro de fuego. No, el carro de fuego los separó. ¿En qué se fue? En torbellino. Ese es el transporte oficial de los profetas al cielo, ¿sí? No carro de fuego, torbellino, miren, clarito. Y aconteció que mientras ellos iban andando y hablando, he aquí apareció un carro de fuego y caballos de fuego que separó a los dos. Y Elías subió al cielo en un torbellino. Ah. Lo vio Eliseo y clamó: padre mío, los carros de Israel y su gente de a caballo. Y no lo vio más. Entonces tomó sus vestidos y los rasgó en dos pedazos. También recogió el manto de Elías que se había caído y regresó y se paró a la orilla del Jordán. Y tomando el manto de Elías que se había caído, golpeó las aguas y dijo: ¿dónde está el Señor, el Dios de Elías? Y cuando él golpeó también las aguas, éstas se dividieron a uno y a otro lado y pasó Eliseo. Cuando lo vieron los hijos de los profetas que estaban en Jericó frente a él, dijeron: el espíritu de Elías reposa sobre Eliseo. Y fueron a su encuentro y se postraron en tierra ante él. ¡Qué fantástica historia! La fantástica historia de un hombre que logra inspirar de tal manera a su aprendiz, que lo único que el aprendiz quiere es ser como tú, pero mejor. Porque eso es lo que le dijo. ¿Sabes qué, Elías? Si hay algo que me tienes que dar es que yo quiero ser como tú, pero mejor. Lo que has hecho tú, yo lo quiero hacer el doble. Quiero ser dos veces como tú. Ahora miren que Elías no le dice: qué mal, ambicioso, angurriento. Mira que ser como yo ya es mucho, pero dos veces. Qué barbaridad, Eliseo, qué barbaridad. Haga caer Dios sobre ti tu angurria. No. ¿Qué le dice? Lo que estás pidiendo es difícil, pero si me ves cuando me esté yendo, trato hecho, es tuyo. Uno de los errores frecuentes de los líderes es que tienen miedo de que sus discípulos sean mejores que ellos. Y ese es un miedo ridículo. Un líder seguro de sí mismo, lo que espera es que la gente que le sigue sea mejor que sí mismo. Y Elías tenía claro lo que estaba haciendo. Nuestra sociedad, hermano, hermana, nos quiere convencer de que la mejor manera de criar a la próxima generación, a la generación que viene, es educándolos para que tengan más de lo que nosotros hemos tenido. Y ese es el error más tonto que nuestra cultura nos está queriendo meter. Hay una generación que viene detrás de nosotros. Y cuando digo detrás de nosotros, estoy hablando de los que no tienen 25 como yo, sino tienen unos cuantos años menos. No, de los que yo no tengo, tampoco soy tan viejo como parezco, ¿ya? Tengo apenas 34 abriles. Y los que están por ahí, entendemos que hay una generación que viene detrás de nosotros, ¿sí? Muchos de ellos están sentados aquí hoy, pero muchos están allá afuera, muchos están en tu casa. Hay generaciones que vienen. Y el mundo nos está enseñando a educarlos para que tengan más. Y tú dices, yo quiero darles todo a mis hijos de manera que cuando yo ya no esté aquí, ellos tengan lo que yo no he tenido. Grave error. Mira lo que dice Jesús en Mateo 16, 26. Si me acompañas en tu Biblia. Vamos a ver qué dice Mateo 16, 26. Dice, ¿qué de provecho obtendrá un hombre si gana el mundo entero pero pierde su alma? ¿O qué daría un hombre a cambio de su alma? Legarles a tus hijos una herencia económica o educación o seguridad financiera no es tan sabio como legarles vida espiritual. ¿Qué ganará el hombre si ganando el mundo entero pierde su alma? Dice Jesús. ¿De qué te sirve tener todo, acumularlo todo, saberlo todo, conocerlo todo, haber viajado por todos lados, si al final de tu vida pierdes tu alma? No te sirvió de nada. Lo que realmente tenemos que legarle a la siguiente generación es una vida espiritual, una relación con Jesucristo. Y el mayor éxito de Elías no fue que le dejó su manto a Eliseo, sino que le dejó una relación con Dios. Eliseo no agarró y dijo, este manto es mágico, ¿han visto cómo me ha abierto el Jordán? Y empezó a hacer milagros con el manto. Tengo mi niño enfermo, traigan, hay que envolverlo en el manto. ¿Dónde está el Dios de Elías? Pum, se sanaba el niño. Ya no tenemos alimento, traigan un pancito, un pescado, pónganlos dentro del manto. ¿Dónde está el Dios de Elías? Se multiplica. No es así. El manto era lo de menos. Lo importante es que le legó una relación con Dios. Él entendía que el milagro lo hacía Dios. ¿Dónde está el Dios de Elías? Se pregunta antes de partir el Jordán en dos. Eso es lo que hay que legarle a la próxima generación, a los jóvenes y niños que vienen detrás de nosotros. Y aunque no lo creas, tú estás llamado a hacerlo. Y si tú eres joven y estás sentado aquí hoy, te tocó el 8 porque tu trabajo es con esa generación. He escuchado hasta el cansancio de que la gente dice, esta generación es imposible, no se les puede compartir a Jesucristo, qué grave que son, qué difíciles que son. Claro, en gran medida es culpa nuestra, de nuestra cultura, porque les hemos concedido el derecho de verse como adultos, pero de comportarse como niños. Es una generación sándwich que ni es adulto, porque no trabaja, no toma decisiones, no gana su propio dinero, no hace cosas en beneficio de los demás, se lo lavan sus ropitas, se lo planchan sus ropitas, se lo hacen su comidita, es una generación que está ahí. Entonces, se ven como adultos, se visten como adultos, manejan autos como adultos y manejan cosas de adultos, pero viven como niños. Y nuestro trabajo es no legarles solamente lo fácil, lo que conseguirán con el trabajo, legarles una vida espiritual, una relación con Dios. Y tú y yo estamos llamados a hacer eso. Hay gente que cree que dice, no, no es mi llamado, de mí mi llamado es ir a las naciones. Está bien, puedes ir a las naciones, todo lo que quieras, las naciones te están esperando, no se van a ir de ahí las naciones. Pero hay una generación que viene detrás de ti que también va a tener que ir a las naciones y tú les tienes que enseñar cómo. Eso es lo que hizo Elías. Mira lo que dice el Salmo 71. Acompáñenme por favor los que tienen Biblia al Salmo 71, verso 18. Dice, David está hablando, y aún en la vejez y las canas, no me desampares, oh Dios, sino hasta que yo anuncie tu poder a esta generación, tu poderío a todos los que han de venir. No sé si logras captar el poder de la declaración de David. Le dice, Señor, aun cuando esté viejito, por favor, que todavía no me muera, déjame vivir un tiempo más para contarles a los que vienen detrás de mí lo que he visto, tu bondad, tu amor, que te conozcan como yo te he conocido. No permitas que yo me muera sin que te haya dado a conocer a los que vienen detrás de mí. Ese es un llamado para todos. La pregunta debería ser, ahorita deberías estarte haciendo la pregunta, ¿cómo le hago? ¿Cómo hago para compartir a la generación que viene el amor que yo tengo de Jesús? Ya te he dicho, si alguien te predica algo y no te dice el cómo, está mal la prédica. Siempre tienes que preguntar cómo. Es fácil que yo diga, hermanos, tenemos que evangelizar y imprimir vida espiritual a los que vienen tras de nosotros. Amén, vamos a cerrar nuestros ojos. ¿Cómo? Méndigo. Enseñanos. Primero, número uno, los que están tomando apuntes, los que les gusta tomar notas. Recluta voces de apoyo. Recluta voces de apoyo. No basta con lo que tú les digas. Te voy a leer lo que está en 2 de Timoteo 1 al 5. Mentira, 2 Timoteo 1, verso 5. 2 Timoteo 1, verso 5. Dice, Pablo está hablando con Timoteo y le dice, porque tengo presente la fe sincera que hay en ti, la cual habitó primero en tu abuela Loída y en tu madre Eunice. Y estoy seguro que en ti también. Miren lo que estaba sucediendo en la vida de Timoteo. Que Timoteo venía a ser algo así como el Eliseo de Elías. Timoteo era el Eliseo de Pablo. ¿Sí? Pablo le estaba enseñando todo a Timoteo. Y le dice, tengo presente la fe que hay en ti, que primero estuvo en tu abuelita y luego estuvo en tu mamá y ahora está en ti. La abuelita y la mamá eran las voces habituales que le hablaban cosas buenas a Timoteo. Pero vino una voz de apoyo a la vida de estas señoras y esa voz se llamaba Pablo. Lo que uno necesita hacer para hablarles a nuestra siguiente generación de lo que Dios tiene para ellos, no basta solo con que tú se los digas. Lo que uno tiene que hacer es reclutar voces de apoyo, otras personas que también se lo digan. Porque por alguna extraña razón en este universo, lo que tú le dices a tus hijos no suena igual que cuando se los dice otra persona. ¿No te ha pasado que llevas años tratando de educar a tu hijo en algo y no te hace caso? Y viene un tercero, se lo dice y ese ratito le hace caso y tú dices, años de mi vida le he venido diciendo a este que haga tal o cual cosa y nunca me ha hecho caso, pero viene el fulanito, se lo baila y el otro está haciéndole caso. No te deberías enojar, deberías agradecer y reclutar voces de apoyo. Aquellas cosas que quieres que tu hijo aprenda, aquellas cosas que quieres grabarle en su corazón, esa vida espiritual que quieres impartírsela, no la vas a poder impartir solo. Necesitas que otras voces te apoyen, que otras voces digan lo mismo que tú estás diciendo. Ahora, lo grave es cuando dicen lo contrario a lo que tú estás diciendo, ¿no? Prohibido bailar sobre la mesa. No, si bailar sobre la mesa es lindo, que baile. Ya, esa no es voz de apoyo. ¿Ya? Tienes que buscar voces de apoyo. Si tú le estás enseñando a tu hijo a orar, que venga otra persona que le diga qué bueno es orar. Si tú le estás enseñando a tu hijo a dar gracias por los alimentos, que vea que otras personas también lo hacen a la hora de comer alimentos. Y si para eso tú tienes que hablar con esa gente antes de que lo haga, hazlo. Recluta voces de apoyo. No esperes que aparezcan por germinación espontánea y ¡pup!, una voz de apoyo que viene más bien. No, busca gente que le hable lo mismo que tú le quieres hablar a la generación que viene. Y háblales palabras de vida. Es importante que imprimamos en la generación que viene lo que ellos tienen de verdad, que no es mentira, no es una venta de ideas, es algo real. Que tú les digas a los que vienen, creo en ti, tienes potencial. Es increíble, hermanos, pero la generación que viene, aunque no haya estudiado, ya nos supera. Saben cosas que a nosotros nos ha costado aprender y que a nuestros papás les cuesta recontramuelas todavía aprender. ¿No has visto cómo los niños tienen la habilidad para programar un VHS? Y eso que el VHS ya está obsoleto, ¿verdad? Pero ellos encienden el VHS, saben los botoncitos, ponen a su canal, meten los... ¿No ve? ¿Quién les ha enseñado a jugar Nintendo? Ya vienen con el Nintendo en el chip, ¿no ve? Ya saben, ven el control, ya saben cuál es X, cuál... Ya todos saben. Estás hablando de algo y ya saben. No estoy hablando solo de los niños. Estoy hablando de los jóvenes que vienen tras de nosotros. Gente que tiene menos de 20 años. Es una generación impactante. Tienen visión crítica del mundo y tienen talento. Y muchas veces nosotros enterramos su talento con palabras tales como inútil. Eres un flojo, eres un tonto. Cuando lo que deberíamos hacer es hablar palabras de vida sobre ellos. Y buscar otros que hablen igual que nosotros con ellos. Y dejar una generación mejor que la nuestra. Para que haga nuestro trabajo. Busca voces de apoyo. Yo me acuerdo que había una época que yo decía, voy a escribir un libro que se llame Señora, ¿qué le hace pensar que sí voy a hablar con su hijo? Y ahí voy a poner todas las razones por las cuales no quiero hablar con los hijos de las señoras, porque pasaba que yo predicaba y se me acercaban grupos de señoras toda la vida y me decían, hola Carlos Alberto, te quiero robar un minutito, no sé si puedes hablar con mi hijo, por favor. Sí, claro, yo esperando ver al chico o a la chica por ahí. ¿Dónde está? No, no viene, es un rebelde, escucha a Marilyn Manson, no sabes los dolores de cabeza que su papá y a mí en otra noche ven tu borracho a la casa, yo quiero que le hables a mi hijo. Yo dentro de mí decía, ¿qué le hace pensar que su hijo me va a hacer caso a mí? Si a ella no le hace caso, ¿por qué me iría a hacer caso a mí un desconocido? Tiempo después recién entendí que lo bruto que estaba haciendo, porque esas personas lo que estaban haciendo era buscar una voz de apoyo, alguien externo que les diga lo que hasta el cansancio ya le han dicho a su hijo, pero que por alguna razón no le entra, ¿sí? O no hace caso. Porque por alguna razón pasa eso, tu mamá viene diciéndote año tras año, día tras día, esto y esto y esto, y no le haces caso, pero te lo dice un extraño y suena iluminación, no suena que abrieron los cielos y que lo entendiste por primera vez. Es increíble, pero desde que he empezado a reclutarme a mí mismo como voz de apoyo para otras personas, lo que sus papás vienen diciendo, yo se los digo y es como que, ¿sabes qué, mami? El Carlos Alberto me ha dicho... Como si les hubiera dicho, wow, la revelación del universo. Solo les dije lo que sus papás les vienen diciendo hace años. Pero funciona. No es lo mismo que se lo digas tú o que se lo diga otra persona. Busca voces de apoyo. Por más bueno que seas lo que digas, siempre va a sonar diferente viniendo de otra persona. Muchas veces el hijo o la hija piensa, es que me dice porque es mi mamá. Es que me dice porque... Entonces, cuando se lo dice otra persona, un externo, hay diferencia. Busca voces de apoyo. Segunda cosa, para los que están tomando notas. Aprende, necesitamos aprender a elevar las expectativas de lo que ellos pueden hacer. Me encanta lo que Elías hace con Eliseo. ¿Qué quieres que haga por ti? Lo que quieras que haga por ti, lo haré. Una doble porción de tu espíritu es lo que quiero. En lugar de bajar sus expectativas, porque podía y decir, no, mucho estás pidiendo. Suficiente ser como yo. Imagínate, tinaja y con harina y aceite y nunca se acaba. ¡Wow! Eso es wow. He resucitado un changuito. ¡Wow! ¡Wow! ¿Qué más quieres? Como yo, sufi. Sufi. Te da, además, que la ventaja que tienes es que yo ya soy famoso. Entonces a ti ya te conocen. No como yo que he tenido que sembrar mi propio caminito y mi fama. No es así. Supo elevar sus expectativas y le dijo, aunque lo que has pedido es difícil, se puede. Si me miras cuando me esté yendo, lo tendrás, se puede. Necesitamos aprender a elevar las expectativas de la generación que viene después. Quiero que me acompañes en tu Biblia, por favor, a Deuteronomio 6. ¿Están aquí? Deuteronomio 6, verso 5, dice, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con todas tus fuerzas. Y nosotros tratamos de inculcarle esto a nuestros hijos, a la generación que viene detrás de nosotros, a los jóvenes, a las personas que tienen menos de 20. Y le decimos, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con todas tus fuerzas. Y la mayoría dice, hello, ¿se puede? Y muchos padres ahorita van a levantar una sola CGM y van a decir, ¿estás loco que les enseñemos algo así? A duras penas logro traerlos a la iglesia. A duras penas logro que lean la Biblia una vez en la semana. Cada vez que en la casa digo, oraremos, todos me miran con cara de, ¿qué le pasó? ¿Qué ha tomado antes de desayunar? ¿Tú crees que les puedo enseñar que pueden amar a Dios con todo su corazón? Yo creo que sí. Porque tú puedes elevar las expectativas de lo que ellos pueden hacer. Nunca les digas que no pueden. Aliéntalos, diles, puedes, claro que puedes, mamá, se puede amar a Dios con todo el corazón, se puede, hijo, y tú puedes hacerlo, tú eres importante. Dentro de ti hay grandeza, Dios ha puesto algo especial en ti, tú puedes ser el primero. Mamá, es que mis amigos dicen que no importa lo que digan tus amigos, cree lo que Dios dice de ti, eres grande, eres importante, tienes talento. Dios ha hecho cosas lindas en tu vida. Aliéntalo, nunca baje sus expectativas. Creo que alguna vez les he contado, pero la Nicole viene llorando y me dice, papi, no puedo prender la tele. Puedes, hijita, puedes, todo puedes. Nunca vengas a decirme que no puedes, puedes, vamos, mostrame por qué no estás pudiendo. Me muestra y le digo, tú sabes cuáles son los botones, apretá los botones, sé paciente, puedes. Papi, no alcanzo mi oso bandolero. Puedes, hija, puedes alcanzarlo. Eres grande, puedes estirarte. Ponte un banquito, yo creo en ti. Puedes, hijita, puedes. Quiero que mi hija sea alguien que pueda. Yo creo que puede. Creo que Dios ha puesto en ella grandeza. Yo se lo voy a enseñar. Le voy a subir las expectativas. Nunca se las voy a bajar. Siempre le voy a poner las cosas más arriba, porque sé que ella puede ir más arriba. Entonces, como padre, no hagas que tus hijos sean bebés eternos. Ayúdales a crecer. Ponles desafíos. Cuando los papás vienen a mí y me piden consejo para sus hijos, si sus hijos supieran, me odiarían las cosas que yo les digo. Pero yo les digo, ¿sabes qué? Hazle esto a tu hijo, quítale la mesada, que vaya a pie. Se ha aplazado, que él consiga profesores. Si supieran las cosas que yo aconsejo, porque yo creo en la siguiente generación. Creo en los jóvenes que están sentados aquí. Creo en los que no han venido. Creo en los que no conozco aún. Sé que pueden ser mejores. Sé que si les ponemos la meta un poquito más allá, la van a alcanzar. Que si no se los damos todo masticadito, van a aprender a masticarlo ellos. Lo creo. Sé que la generación que viene es mejor que mi generación. Lo creo. Y podemos subir las expectativas y decirles, puedes, claro que puedes. Miles de veces me toca hablar con chicos que dice que no pueden dejar el trago. Yo les digo, puedes. Es que mi papá siempre ha sido borracho. No importa lo que hace tu papá. Tú no eres tu papá. Tú eres alguien mejor. Puedes. Puedes. Claro que puedes. Puedes ser mejor. Solo hay que ponerles la barrita un poquito más lejos. Para que tengan que alcanzarlo un poquito más lejos. Como lo que yo hago con la María Joaquina ahora. Está aprendiendo a gatear. Entonces, si quiero que gatee, tengo dos: o la cargo eternamente, o que empiece a moverse. Ya no quiero cargarla eternamente. Entonces pongo los juguetes más lejos. Ella ya sabe girarse, ha aprendido a girarse y dando vueltas llega a lo que quiere. Pero ahora yo quiero que gatee. Entonces le pongo las cosas más lejos. Y cuando empieza a llorar y me mira con desesperación esa cara de papá, qué desgraciado, ¿por qué me lo pones más lejos? Yo le digo, mi amor, puedes. Estírate, María Joaquina, puedes, estira tu manito. Y ella empieza a estirarse y hermanos, puede. Solamente pon las expectativas un poco más arriba. Entrenalos a tus hijos para que no sean bebés eternos. Mira, en el Antiguo Testamento, antes de los 12 años, los niños ya tenían que haberse aprendido de memoria los 5 primeros libros de la Biblia. De memoria, 5 libros. Algunos aquí diríamos, ¿qué cosa? Y tenían menos de 12 años y ya se sabían 5 libros de memoria. Para nosotros es difícil que se aprendan los nombres de los libros. Algunos nos cuesta hacerles diferenciar entre Génesis y Géminis. Y en esa época, en el Antiguo Testamento, los niños memorizaban antes de los 12 años. ¿Por qué? Porque tenían expectativas de que lo podían hacer. Nadie decía, ay, es que es muy chiquito para entender la Biblia. No era muy chiquito. Él tenía que agarrarla y memorizarla. Era su tarea. Y a los 12 años, un niño dejaba de ser un ente, porque antes de los 12 años para los judíos el niño era un ente, y se transformaba en hombre. Por primera vez iba a la sinagoga, por primera vez le dejaban hablar de las escrituras, y a partir de ese día, 12 años, podía casarse, se hacía cargo del negocio de su papá y empezaba a vivir una vida de adulto. Para nosotros eso hoy día sería locura. Mi hijito de 12 años se quiere casar. Lo que pasa es que en esa época no había adolescente, no había término medio. Niño que se ve como adulto pero piensa como niño. No había eso, no había. Porque la expectativa era grande. Tienes que agarrar el negocio de tu padre ya. 12 años el tipo sabía sumar, restar, multiplicar, dividir y negociaba con ovejas, vacas y todas esas cosas. Ya sabía. Nosotros podemos hacer lo mismo. Claro, podemos ayudarles a crecer. Si subimos las expectativas, si no les damos todo comidito. Jesús nunca bajó los estándares, hermano. Si te pones a pensar en el ejemplo de Jesucristo, nuestro Señor Jesús nunca bajó los estándares. Él nunca puso las cosas fáciles. Él dijo, si tu enemigo viene y te golpea en la mejilla izquierda, dale la derecha. Y nunca lo bajó. Nunca dijo, y si eres muy soberbio, entonces por lo menos no contestes. Por lo menos, no. El estándar es este. ¿Quieres seguirme? Dijo Jesús. ¿Quieres seguirme? Dijo Jesús. Muere a ti mismo. Nunca lo puso más fácil. Nunca lo hizo más fácil. ¿Quieres seguirme? Carga tu cruz. O sea, muere a ti mismo. No hay más. ¿Quieres ganar la vida eterna? ¿Quieres ganar la vida eterna? Es por fe. No hay más. Vino el Hijo y si crees en Él, tienes vida. No crees en Él, te condenas. No hay más. Pero nosotros no hacemos eso con la siguiente generación. Y les ponemos las cosas fáciles y no les estamos ayudando a crecer. Y decimos, ah, es que la vida fue muy difícil para mí cuando yo era chico. A mí mi mamá me hacía lavar las medias. Por cierto, no mi mamá, ¿no? Ahorita mi mamá, ¿cuándo va? Pero no dejamos que los jóvenes comiencen su vida cuando tienen que comenzar. Y esperamos que lleguen a los 32 para comenzar su vida. Y que recién sean adultos. Y cuando se encuentran con la vida a los 32, media vida ya se les ha pasado. Tenemos que elevar sus expectativas ahora. Hay que inculcarles ideas de fe y de grandeza ahora. No porque son ideas, sino porque la Biblia dice que las tienen. Y porque Dios, más importante que yo crea en ellos, Dios cree en ellos. Dios no ha perdido la esperanza en la siguiente generación. No dice, pucha, bueno, ni modo, hasta los que tienen 25 se salvarán y de ahí en adelante. Ya tendré que mandar el Apocalipsis, el Armagedón. No, Él tiene esperanzas porque cree en los que vienen después. Porque tienen grandeza. Y si tú los orientas y los educas, pueden hacer cosas grandes. La otra noche, me estaba entrando a dormir, siempre la hacemos dormir a la Nicole en su cuarto. Y siempre oro con ella, todas las noches oro con ella. Y antes de irme a dormir, esta vez le dije, hijita, me estoy yendo a dormir, no te vas a olvidar orar. Tú tienes que orar. Buenas noches, mi amor, le di un beso y me salí. Y encendemos el monitor, porque como ella duerme en su propia habitación, queremos escuchar si llora o si se despierta asustado, si tose en la noche. Cuando yo me entro a mi dormitorio, la Carly estaba despintándose en el baño y la María Joaquín estaba dormida. Yo de repente empiezo a escuchar, alguien que murmuraba. Y yo digo, reniego todavía, Nicole, no estás durmiendo. Entonces, voy así a tientas para que no me escuche, a escuchar qué estaba haciendo ya. Y meto mi cabeza así lo más sigilosamente que pueda y escucho que estaba diciendo, Señor Jesús, te doy gracias por mis papis, te doy gracias por mis abuelitos, por mis nonos, cuídanos. Estaba orando, solita. Entonces fui a decirle a la Carly, escucha, está orando solita. Ella lo estaba haciendo sola, porque puede. Uno dice, un niño de 3 años, ¿qué sabe de hablar con Dios? Puede, sabe. Más un manganazo de 17. Solamente cree en Él y dile, yo creo en ti, creo en ti, creo en ti. Y Dios cree en ti. Y subile el nivel de expectativas. Subile el nivel de expectativas. ¿Han visto quiénes son los que tocan la música aquí atrás? No son los iracundos, hermanos, unos señores de 45 años. Son un grupo de changuitos que saben tocar, que aman a Dios. Se puede, se puede, se puede. Muchas veces me dicen, y no quisieras que el grillo Villés, que se convierta y que esté sentado ahí viendo cómo toca el migue, que se convierta. Tengo gente que toca, changos en los que yo creo que pueden. Hay que elevar sus expectativas. Laiva muchas veces me dice, no me hagas hacer eso, Charles. Y yo le digo, es que yo creo que puedes. Yo creo que eres buena baterista, entonces te la voy a poner más difícil. Puedes. El otro día el Julito le he hecho escuchar un piano y le he dicho, hermano, tienes que sacar. Es que no, yo creo que puedes. Para la siguiente semana vamos a cantar una canción con acordeones. Yo creo que puede sacar el acordeón. Lo mejor es que se ha sentado ahí un ratito y nos ha mostrado a todos que puede. Y yo creo que puede. Hay que subirles un poquito el estándar y decirles, creo que puedes. Que Dios tiene más para ti. Y lo harán. Y lo último, último punto. Haz que tu fe sea verdadera. Deuteronomio 6, 7 al 9. Dice, y diligentemente les enseñarás a tus hijos y hablarás de esta ley cuando te sientes en tu casa y cuando andes por el camino, cuando te acuestes y cuando te levantes, y la atarás como una señal en tu mano y serán por insignia entre tus ojos, y las escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas. Dios dice, si quieres compartirles de mí, tienes que hacerlo todo el rato. Cuando estés en tu casa y cuando salgas de viaje. Cuando estés ahí y cuando estés acá. Cuando te levantes, cuando te acuestes. Ponlo en tus puertas, ponlo en los postes de tu casa. Amárratelo en la frente, póntelo en tu mano. Todo el tiempo. Y hay gente que aquí me va a decir, ay hermano, es que si yo a mis hijos les hablara todo el tiempo de Jesús, me van a botar con Jesús en la cara. Porque los voy a atosigar, los voy a cansar. ¿Quieres que te diga por qué? Porque probablemente tu fe no es verdadera. Porque si hay algo que tiene la generación que viene detrás de nosotros, es un sensor para detectar lo falso. Saben cuando eres falso, lo saben. Y entonces cuando dices, hijitos, oraremos, tú dices, no, claro, oraremos después de todo lo que ha hecho todo el día. No, claro, ahora, oraremos. Saben lo que es falso y saben lo que es verdadero. Porque si tú no eres el primero o la primera en acudir a Dios en necesidad, ¿cómo quieres que ellos lo hagan? Tu fe tiene que ser verdadera siempre, tiene que mantenerse verdadera siempre. Elías fue un modelo para Eliseo todo el tiempo. No fue que de repente Eliseo estaba entrando a la casa del profeta y lo veía Elías ahí en tanga. Dice, Elías, ¿qué estás haciendo? Ah, es descanso, día de descanso. Hoy día podemos estar en tanga. No es así. No es así. Elías era un modelo de inspiración todo el tiempo. Eliseo aprendió a que se debía orar con las rodillas en la cara porque lo veía a Elías orando con las rodillas en la cara. Eliseo aprendió que ayunar significaba apartarse del mundo para enfocarse en Dios porque Elías ayunaba apartándose del mundo y enfocándose en Dios. Eliseo aprendió que eran más los que estaban a favor de él que los que estaban en contra porque vio un profeta, uno solito, parado en una montaña rostizando a 100 hombres, él solito. Aprendió del ejemplo. Y si tú no haces que tu fe sea verdadera y sea de todo el tiempo, vas a perder a la generación que viene detrás de ti. No les vas a poder enseñar. Y esto es para todos. Los jóvenes quieren traer otros jóvenes aquí, es con el ejemplo. Les voy a contar una cosa de la que no me siento orgulloso para nada. Muy pocas veces, tres veces en mi vida he tomado trago. Tres veces en mi vida. Y una vez fue en un carnaval. Y tomé, noche tras noche. No, solamente una noche. Y estaba mal, borracho. No me siento orgulloso, pero estaba borracho. Y al lado de mí estaba un chango que había sido uno de los que yo había evangelizado una semana antes. Y que yo lo había llevado al grupo de oración. Y esa noche les dije, bueno, Dios te ama. Aleluya. Aleluya, te ama. Y el chavo me decía, y si es que es tan buena onda nuestro Dios que podemos farrear. Aleluya. No sé dónde estará ese chico, pero seguro algún día voy a tener que dar cuentas de eso. Porque uno no puede predicar si no es con el ejemplo. Uno tiene que ser intachable delante de los demás. Si quieres traer a tus amigos aquí, tienes que mostrarles que tu vida es superior, que es mejor. Y lo mismo va para los grandes. Si vivimos azotándonos y penando de pared en pared, ¡ay, qué miserable soy! ¡Ay, cómo me está yendo de mal! ¡Ay, cuánto sufro! Y luego quieres que tus hijos crean que Dios es un Dios de victoria. No vas a poder. No vas a poder. Tiene que pasar primero por ti. Y tienes que poner tú el ejemplo. Entonces Dios dice, ¿quieres que la siguiente generación crea? Háblales todo el tiempo. Cuando estés sentado en tu casa, dice la Biblia. Eso puede ser a la hora de almuerzo. Cuando están comiendo. Entre las charlas que hay, que se charla de muchas cosas en la mesa y están charlando de deportes y de la fulanita y de la sutanita, háblales de Jesús. Pero que sea real, que no digan, ay, ¿ahora de qué está hablando este? ¿No? Ahora va a hablar de Jesús. Que sea algo que ellos ven. Dice, cuando salgas de viaje, eso puede ser cuando estás en el auto. Háblales de Dios. Diles lo que Dios tiene para ellos. Cuéntales las cosas que Dios tiene preparadas para ellos. Háblales grandeza. Porque eso es lo que hay en la Biblia. Cuando te acuestes, eso puede ser a la hora de dormir, ora con tus hijos. Enséñales a orar. Pero porque tú oras. Que ellos vean que tú oras. Porque si ellos ven que tú oras, ellos van a orar contigo. Y al levantarse, ¿por qué no? Dale gracias a Dios por estar vivo un día más, hijo. Ora otra vez con él. Es que no es mucho, hermanos, y para ti es mucho, tú necesitas también esto. Porque amar al Señor con todo tu corazón es con toda tu vida. Es con todo o con nada. Jesús nunca bajó el estándar. No hay término medio. O me sigues o estás contra mí. O recoges o desparramas. No hay término medio. Y si eres verdadero, real con tus hijos, ellos creerán. Y habrás dejado un Eliseo detrás de ti. Yo tengo esperanzas en la próxima generación. Cuando todo el mundo ha perdido esperanzas en ellos. Dicen que es la peor generación. El mundo dice que es la peor generación. La más rebelde, la más borracha, la que está más llena de vicios, la que está más metida en cosas malas. Y el mundo ha perdido las esperanzas. Colegio al que voy, colegio del que me hablan mal de sus alumnos. Pero yo creo en ellos. Y yo creo que tú tienes un llamado para que ellos tengan vida espiritual. Pero más importante que lo que yo crea, porque yo soy un gusano de la tierra, es que Dios cree en ellos. Dios no ha levantado las manos, no ha perdido las esperanzas. Tú puedes ayudarle. No te olvides de estos tres principios. Recluta a otros que sean voces de apoyo de lo que tú dices. Eleva las expectativas y que tu fe sea verdadera. Que lo que vives y lo que dices que crees sea tu cotidianidad. Sean lo mismo. Amén. Vamos a orar. Te damos gracias, Señor, por todas las cosas que hemos aprendido de este hombre, Elías, un gran hombre, un gran profeta. Señor, no permitas que mi vida pase sin que yo enseñe a otros lo que tú eres, cuán bueno eres. Quiero imprimir vida espiritual en otros. Si tú quieres imprimir vida espiritual en otros, te voy a pedir que así con los ojos cerrados levantes tu mano y digas: Señor, yo quiero hacerlo, quiero enseñar a otros, quiero que otros vengan detrás de mí y crean lo que yo creo y te amen como yo te amo y te sigan como yo te sigo, te sirvan como yo te sirvo, con toda mi alma, con todo mi corazón, con toda mi mente, con todas mis fuerzas, que hayan otros, que hayan otros, que hayan otros, Señor. Esos otros están también en mi casa. Esos otros también están en la casa de mi hermano, de mi hermana. Están en la casa de mis tíos, de mis primos. Quiero enseñarles a creer en ti. Quiero enseñarles a creer en ti. Y que lo vean real. Que no sea una máscara que me pongo. Que sea mi vida reflejada hacia ellos. Señor, ayúdame. He aprendido muchas cosas en este mes de Elías. Soy feliz y se queda una sola de ellas en mí y la pongo en práctica, Señor. Ayúdame, ayúdame, Jesús. Gracias por lo que has hecho en mi vida. Gracias, Señor. Te bendigo, te amo. Amén. Esta ha sido una producción de Jasón Cristianos con Propósito. Para mayor información sobre nuestra iglesia o sobre el propósito de Dios para tu vida, visita nuestro sitio web www.jason.info. Allí encontrarás muchos recursos para animarte en tu relación con Dios, enseñanzas, nuestro blog, prédicas y mucho más. Te lo deletreamos: www.jason.info. También puedes visitarnos en nuestro sitio en Facebook: www.facebook.com/jason.info. Que Dios te bendiga abundantemente. Muchas gracias.